Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana tratamos un tema en especial, tratamos de profundizar un poco más sin irnos de la cotidiana, de lo que pasa todos los días y reflejamos en nuestro noticiero nacional. Y en el Expreso Farco de hoy hablamos de la situación del empleo. Hace un año y medio que se acrecentó el miedo a perder el laburo y que a la vez es más difícil conseguirlo. Los que tienen trabajo, además, tienen cada vez menos poder de compra con sus salarios y se les hace más difícil conseguir mejoras en sus condiciones de trabajo. Pelear por más era antes. Ahora se niega lo elemental, lo mínimo, y el esfuerzo para el laburante es mayor. Vamos a pasar por Posadas, por Mendoza y por La Plata y además hacemos retumbar las voces dolidas contra otra injusticia del Poder Judicial. Tres jueces de la vergüenza, un fallo que avergüenza y centenares de criminales juzgados y condenados que podrían salir en libertad. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Manifestamos el enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el 2x1. No hay nada más ni nada menos que un indulto encubierto por este gobierno que ya se le fue la mano del todo. Se perdonan ellos mismos, por eso hacen esto, así que no se olviden. Horrible tragedia que fue esa guerra sucia. Realmente tratar de dejar en libertad a los genocidas que mataron, que tiraron vivos a nuestros hijos, que se apropiaron de tantos bebés en su momento, es inaudito. ¿Quién nos devuelve a nosotros los besos que no hemos tenido, las caricias que nos han quitado, las conversaciones con nuestros hijos, que los proyectos que se han malogrado? Horrible tragedia que fue esa guerra sucia. A partir de este fallo de la Corte, va a tener más castigo en la Argentina robarse un auto que haberse robado a una persona durante toda su vida. Esta resolución está realmente agraviando a las víctimas y también al proceso, porque no es reñida con tratados internacionales, es reñida con la ley nacional. Lo que está haciendo la Corte Suprema para mí es una decisión más política que jurídica. Uno de los tres miembros que votó esto, antes de ser designado juez de la Corte Suprema, el doctor Rosenthal, había publicado un trabajo en el cual ponía en duda el derecho internacional de los derechos humanos, lo menospreciaba diciendo que es un derecho prestado. Esto es un artículo publicado, escrito y firmado por el doctor Rosenthal, que hoy está votando este fallo. La excesiva recurrencia a tribunales extranjeros socava nuestra práctica constitucional. Creo que hay que leer este fallo con nombre y apellido. Tiene como constitución dos firmas, la mayoría dada, que son jueces de macrismo, ¿no? Uno de los tres miembros que votó esto, antes de ser designado juez de la Corte Suprema, el doctor Rosenthal. La excesiva recurrencia a tribunales extranjeros socava nuestra práctica constitucional. Ponía en duda el derecho internacional de los derechos humanos, lo menospreciaba diciendo que es un derecho prestado. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Horrible tragedia que fue esa guerra sucia. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de sus condenas. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Esto es demostrar que no tienen memoria, que no quieren tener memoria. Acá no vamos a aflojar. Que las banderas de verdad, de memoria, de justicia no se claudican y que vamos a seguir adelante. ¡Oh! un genocida va a quedar libre. Vamos por más genocidas. Queridos hijos, los amamos cada vez más. Cada vez están más firmes en las cabezas y en los cuerpos y en las manos de los compañeros que levantan sus banderas. Muchas veces nos dijeron, mientras era uno solo que levante la bandera, la ilusión y la lucha y la vida por una patria mejor no van a morir. No van a morir nuestros ideales, mamá, mientras haya banderas que se levanten, mientras haya plazas llenas, calles llenas y veredas llenas. Los pueblos somos los que hacemos la historia, compañeros. Tenemos que seguir peleando. No nos detengamos, que nada nos pare, que nada nos detenga. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Cuando no hay memoria, un gobierno de ricos para ricos y todo el daño junto en una sola provincia. Se viene Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. El trabajo dicen que dignifica. El trabajo engrandece a la patria. Si hay trabajo, hay bienestar, hay alegría. En la Argentina de estos tiempos, la memoria a veces escasea. Hubo un tiempo en el que un presidente dijo que gobernar es crear trabajo. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76 mil obras. Indudablemente, al lanzar esas 76 mil obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha el plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Si la memoria brotara en estos tiempos actuales, no veríamos a un presidente de la nación hablando como patrón. Y tenemos un programa de capacitación continua que ya llegamos a más de 100.000, pero queremos llegar a varios cientos de miles para que todos los argentinos tengan las herramientas del trabajo. ¿Cómo te llamás vos? Claudio Moreno, Obreros del Vidrio. ¿Sabés, Claudio, que vengo de Estados Unidos, de verlo al presidente Trump? ¿Y sabés de qué le hablé? Le hablé de vos. De vos, de vos, de vos, de todos los que estamos en este país, de que son buena gente, que somos buena gente. Que queremos crecer, que queremos progresar, que sabemos trabajar. Ay, si la memoria floreciera, nos daríamos cuenta que la estafa electoral implantada hace 17 meses es la causante de la miseria, los despidos, el desmantelamiento del Estado y podemos agregar el cinismo y la hipocresía. La patria, a 200 años de su independencia, con la bandera de remate. ¡Ay, la memoria ausente! En Misiones, desde el 2003, la provincia comenzó a levantarse de tanta postración neoliberal. Pero hoy los telegramas de despidos ganan las calles y patean las puertas de los hogares obreros. Cayó el consumo, cayó la recaudación, llegó la desocupación. Los comercios cierran y sus trabajadores a la calle. Escuchemos a Benigno Gómez, secretario general de Empleados de Comercio. Hay una gran angustia, ¿no es cierto?, en los trabajadores por temor a perder. Y después ya hay suspensión en algunos sectores, hay despidos también y hay una modalidad nueva que es el retiro voluntario. que a través de eso se le seduce al trabajador, ¿no es cierto? Fundamentalmente en aquel... La crisis golpea en todos los sectores de pasado floreciente. La forestoindustria, amenazada con la importación de casas chinas. La gastronomía y la construcción, con miles de albañiles suspendidos porque no hay obra pública en ejecución. El empleo estatal está planchado. Hay orden de no incorporar a nadie en la planta permanente de trabajadores provinciales. Pero en general el empleado público está muy por debajo de la línea de pobreza, y justamente en este momento en el Ministerio de Desarrollo Social los compañeros están de paro ante la falta de respuesta del gobierno. Imagínate que tenemos trabajadoras que viven con un sueldo de 3.000 pesos y una bolsa de mercadería. Pero los más perjudicados antes, ahora y por siempre son los cosecheros de la yerba mate, los llamados tareferos. Termina la zafra y termina la vida. 30 días quizás dura la mercadería para nosotros y termina todo. Claro, los blanqueos tienen peculio, tienen todo. Pero nosotros negros no estamos. Pero también somos tareferos, señor. También somos tareferos, Somos mensú tareferos, somos tareferos también. También tiene que avalarnos nosotros, o si no, que el Estado se haga cargo de redondear a todos esos capitalistas, a esos nazistas. Yo sé que a veces quisieras revelarte a ese destino que te aporrea de lo lindo sin ofrecerte una tregua, pero ahí estás en mi tierra como algo más del paisaje. Se te ve por todas partes como el Caraguatá y la Aruera. La memoria es la bruma, la memoria faltante, la memoria ausente. La memoria despertará algún día y encenderá conciencias y se llenarán las calles de pueblo. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay. Lindo de más, la esperanza ve... En el Expreso Farco, su voz se escucha. Las trabajadoras de casas particulares, conocidas popularmente como empleadas domésticas, mujeres que realizan uno de los trabajos más frecuentes dentro de los sectores populares, que habían logrado beneficios en los últimos años, pero que ahora... Se viene Juan Pablo Gallá y el equipo de la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz Mendoza. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino. Alcen bien sus frentes, desanden caminos. Saludos a la audiencia del Expreso Farco. Desde Mendoza les contamos que conseguir trabajo en esta época de cierre de negocios, empresas, despidos e inflación cuesta, pero además en algunos trabajos la situación y las condiciones de trabajo se agravan. Es el caso de muchas compañeras y trabajadoras de servicio doméstico. A pesar de que la ley conseguida en 2013 que regula y les reconoce los mismos derechos que a otros trabajadores, esto no se hace realidad para todas. Compartimos el testimonio de dos compañeras. Soy Joana, mi trabajo es de empleado doméstico, trabajo por hora, trabajo en una casa, hago limpieza y planchado. Sí, es un poquito difícil, yo creería que no cualquiera le gustaría ir a hacer limpieza y hacer trabajo. No solamente limpieza, planchado, estar por ahí 3 horas diarias planchando, y sí, por ahí es un poquito difícil, pero no es feo tampoco, un trabajo también digno. Yo soy Sabrina Castro y trabajo en servicio doméstico. A mí, económicamente, lo que yo estoy ganando no me ayuda, para mí es poco lo que me está pagando. Griten su presencia, soy mujer andina, soy mujer cantora. Al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Además, la situación económica hace que el trabajo doméstico también sea un trabajo que, a pesar del esfuerzo, lo que se gana no alcance. No, simplemente realmente no, tendría que estar trabajando 12 horas diarias para alcanzar al mes, yo creo que con el presupuesto entre comida y más teniendo hijos. No alcanza. Yo hago esto porque tengo una ayuda también puesto en pareja, pero sola no alcanzaría. Tendría que estar trabajando todo el día para poder sustentarme todo el mes. Hago 2 horas y media en la mañana y 2 horas y media en la tarde. Yo soy soltera y bueno, no tengo hijos, pero ya si incluyo una familia no me serviría trabajar estas 5 horas. No ganaría bien y tampoco podría sostener una familia con el trabajo este. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden. Según la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Mendoza, el servicio doméstico es el trabajo del que mayor cantidad de denuncias de maltrato psicológico se reciben. De todas las mujeres que trabajan en relación de dependencia, el 25% lo hace en servicio doméstico. Pero lo grave es que cuando uno mira cuántas mujeres trabajan en negro, se da cuenta que la mitad de las trabajadoras en negro son del servicio doméstico. Joana nos cuenta que trabaja en negro. ¿Y Sabrina? Estaba en blanco y hace 6-7 meses que no me pagan el aporte, así que... La situación en el último año es más difícil, no solo para trabajar, sino para conseguir trabajo. No, cuesta. Cuesta conseguir porque, primero y principal, las personas que contratan gente te contratan ya cuando sos muy recomendada, de confianza, y más cuando está una persona trabajando muchos años. La verdad, muy difícil está, porque yo desde el año pasado en noviembre que estoy buscando, preguntándole a otra gente si necesitan a alguien, y la verdad que me dicen sí, yo te voy a recomendar, y la verdad que hasta el tiempo que estamos ahora no me han dicho nada a nadie. Compartiendo con todas y todos la dura realidad de las trabajadoras de nuestros barrios, nos despedimos desde Mendoza. Reportó para el Expreso Farco, Radio Comunitaria Cuyum. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra. Si estamos unidas, fuerza es lo que sobra. Si estamos unidas, fuerza es lo que sobra. Si estamos unidas, fuerza es lo que sobra. Si estamos unidas. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El trabajo de los y las docentes y el intento de demonizarlos y disciplinarlos, de no darles lo mínimo que piden, la decisión de no cumplir la ley, por más que la ley exista, y de imponerles un salario desvalorizado para que sirva de ejemplo al resto. Se viene Radio Futura desde la ciudad de La Plata. Hace más de 3 meses que comenzó el ciclo lectivo en las escuelas de todo el país. Y todavía no se ha resuelto el conflicto salarial de los maestros de la mayoría de las provincias. Ante un gobierno nacional que, incumpliendo la ley, se negó a llamar a una paritaria nacional, cada provincia debió resolver el asunto con sus docentes. El gobierno bonaerense, alineado con el Ejecutivo Nacional, no se ha esforzado en dar respuestas al reclamo docente por un salario digno. Por el contrario, ha respondido con ataques constantes a los que se organizan para pelear por sus derechos. Me consta que hay muchos dirigentes gremiales que tienen buena fe y desde esa buena fe solo dan una discusión salarial, pero hay otros que no la tienen, que han demostrado que solo quieren el conflicto. A esos Lo que les pido es que sean tan honestos sobre la mesa como yo y digan, ¿de qué partido son? ¿A qué elección gremial o política quieren presentarse? ¿Y cuáles son sus intereses? Y demos un debate abierto de cara a la sociedad sobre nuestra educación pública. María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en conferencia de prensa. En los últimos años, algunos dirigentes gremiales que forman parte de la negociación han hecho públicas sus apoyos tanto al gobierno anterior en la provincia de Buenos Aires como en el nacional. A mí me parece que es hora de que se sinceren, que digan si son kirchneristas. Marcha provincial, concentraciones frente a gobernación, paros, clases públicas y ahora una carpa blanca frente a la legislatura bonaerense para pedir que el gobierno mejore la propuesta de aumento salarial, que es la misma, reunión tras reunión. Nos vuelven a entregar prácticamente la misma propuesta salarial que hace una semana y media, dos, y esto lo que hace es que volvamos a tener una oferta del 20%. Lo que han aumentado es nada más que la suma no remunerativa, que dicho vulgarmente, una suma en negro, como recomposición para el año 2016. Y para nosotros eso es sumamente sentido, porque esta suma ni siquiera la estarían cobrando nuestros jubilados. María Laura Torres, secretaria gremial de SUTEBA. Que volvemos a decir desde el 6 de febrero, nosotros necesitamos saber cuál es el básico, cuál es el monto que va a cada una de las bonificaciones, cuánto va a cobrar un preceptor, cuánto va a cobrar una maestra. Y con el salario que actualmente perciben los docentes, se ven obligados a tomar más de un cargo. Como el caso de Darío Cantero, docente de más de 35 años de antigüedad, que desde la flamante Carpa Blanca cuenta. Yo soy docente hace 25 años, soy profesor de contabilidad, ayudante de laboratorio, tengo tres cargos porque no puedo vivir, como bien decía vos, con un solo trabajo. Desde que empecé con tres cargos de preceptores, después pasé a ser ayudante de laboratorio y después empecé a dar hora. Tengo dos cargos de ayudante y 10 módulos de profesor. Salgo a las 7 de la mañana de mi casa, vuelvo a las 10 de la noche por 22.000 pesos. Ya pasaron 4 meses, hoy ya estamos en mayo y no tenemos un aumento, nos dieron un adelanto. Los compañeros quieren un aumento real, quieren salario en blanco, pues nosotros cobramos más del 50% en negro. Peleamos por eso, queremos que los jubilados también reciban este aumento. Peleamos por nosotros que estamos dentro de la escuela, no queremos trabajar tres cargos. Nosotros tenemos que preparar las clases, corregir. Y eso lleva también 2 o 3 horas más dentro de nuestras casas, donde dejamos a nuestra familia de lado, ¿no? Frente a un gobierno que apunta al desgaste de los trabajadores de la educación, lejos de bajar los brazos, estos continúan en la lucha, como pidió la gobernadora Vidal, con los chicos en las aulas. Informó Radio Futura, desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. El Expreso Farco, su voz se escucha. Suncor, la principal empresa láctea del país, un emblema de lo que pasa en Argentina, Paola, y una muestra de lo que sufre el laburante y su familia. FM Tincunaco. Yo soy esposa de uno de los trabajadores de Suncor. Mi marido trabaja en la planta que está en Panamericana y 202, se llama Sedán. Ese es su centro de distribución y al igual que un montón de plantas de todo el país, en total somos 4.000 familias, está en peligro los puestos de trabajo. Realmente estamos en una situación ya desesperante porque ellos no están cobrando el sueldo, le depositan muy, muy poca plata del sueldo. Ellos hace mucho tiempo que venían cobrando en cuotas, pero desde hace 3 meses aproximadamente ya no están cobrando y solamente tienen algunos depósitos muy chiquititos esporádicamente, cada 20 o 15 días, pero son depósitos de muy poca plata. A están recibiendo los aportes de obra social y de jubilación desde noviembre del año pasado, por lo que nos es muy difícil también hacernos atender en la obra social, y eso porque hay deuda. Entonces, sobre que no cobran, nosotros tenemos que pagar esa parte del aporte, y la verdad que estamos en una situación muy, muy terrible. Y bueno, y nosotras, también un poco motivadas por esto de Atilra, de que la verdad que tenía bastante paralizado a los trabajadores, porque ellos no sabían cómo organizarse ni cómo moverse, porque el sindicato les decía que no podían hacer nada, empezamos las mujeres a juntarnos también, ¿no? Como para ponerle un poco de la voz de que ellos no podían poner por las amenazas del sindicato. Y bueno, nos juntamos en un grupo de mujeres, de los trabajadores también, por la misma desesperación de no tener un mango, de no saber qué hacer frente a esta situación, y armamos un grupo de mujeres. Y bueno, estamos también pensando en hacer algunas acciones más directas en Sancor, pero también arrancamos con una campaña de apoyo a los trabajadores, que consiste en, bueno, en sacarse una foto con un cartelito que diga "yo apoyo a los trabajadores de Sancor", a modo de visibilizar también un poco el conflicto, ¿no? Y de tratar de presionar un poco también al sindicato y al gobierno nacional para que intente solucionar esta situación y no tener en vilo a estas 4.000 familias que somos en todo el país, porque la realidad es que acá son 300, pero somos 4.000 de todo el país, y en otros lugares también del país se están movilizando, pero bueno, obviamente los medios de comunicación no sale nada. Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. ¡Chau! Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.